La reducción de la movilidad de las personas, primero por el confinamiento y después por las restricciones impuestas para evitar la transmisión de contagios de COVID-19, ha hecho que el sector turístico decaiga a nivel mundial. El desplome de ingresos se cuantificaba en España en el 75% a principios de año. El verano pasado, la provincia de Cádiz solo tuvo el 70% de la ocupación. El hundimiento de la demanda no ha tenido hasta ahora precedentes. La causa es que se ven afectados dos elementos que definen la esencia misma de los viajes: la movilidad y, por otro lado, también la confianza. Durante este tiempo son muchos los sectores que han reclamado ayudas de las administraciones. El turismo es uno de ellos. Al margen de las ayudas directas de corte económico para las empresas, la Junta de Andalucía puso en marcha incentivos que fomentarían la recuperación con el bono turístico, que es, por ejemplo, un ejemplo de ello. Un bono que no ha llegado a cuajar del todo al coincidir la convocatoria con una nueva ola de contagios en Andalucía y a las ya conocidas restricciones de movilidad. A día de hoy, la movilidad se ha restablecido, de modo que podemos viajar entre provincias y salir de Andalucía. Un revulsivo para una posible recuperación. En el plano local, las agencias de viajes, Gran Mundo Tour, Viajes Tourmalet y Viajes Carrefour, junto con el Ayuntamiento de Ubrique, a través de las delegaciones de Turismo, Comercio y Participación Ciudadana, han organizado el sorteo 1.500 euros para el viaje de tus sueños. Una iniciativa de la que vamos a hablar hoy en la mañana de Radio Ubrique y que pretende también ser un revulsivo más para fomentar y promocionar los viajes en nuestro entorno. Nos acompañan hoy desde Viajes Carrefour Jorge Carrasco, a quien vamos a pasar a saludar. Jorge, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y también están con nosotros los responsables municipales de estas delegaciones que forman parte del proyecto. Por un lado, la responsable de Comercio, Remedios Trujillo. Remedio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. José Antonio Orellana, responsable de Turismo, buenos días. Buenos días, Rocío. Y, por otro lado, responsable de Participación Ciudadana, Antonio Martel, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, pues con los cuatro vamos a conocer y vamos a explicar exactamente qué es este sorteo, 1.500 euros para el viaje de tus sueños. La campaña, tengo entendido, surge a través de el comercio local no esencial, que ha pasado una etapa muy dura además durante el mes de abril. Las campañas de promoción desde la Delegación de Comercio para impulsar las compras en la localidad no han parado en ningún momento y parece que los ubriqueños responden. Reme, si te parece, comenzamos contigo, porque la iniciativa en la que colaboráis con las agencias de viajes viene a, en cierto modo, seguir esa línea de trabajo que se ha marcado desde Comercio desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Sí, así es, Rocío, como tú bien has dicho, nosotros no hemos parado de hacer actividades en la que ellos también, la agencia de viajes, aunque ellos no han tenido ninguna actividad, han colaborado en toda la que nosotros hemos realizado desde el ayuntamiento, pues ellos también han colaborado. Y como ellos han sido el sector, no ha tenido nada de actividad, pues también creemos conveniente que tenemos que ayudarle lo que nosotros desde el ayuntamiento, en este caso nuestras tres delegaciones en conjunto, pues habíamos decidido que teníamos que hacerle algo en conjunto, y en ello estamos, que esto no viene de hace un día, esto ya llevamos unos cuantos de meses planificando las tres agencias, tanto las tres agencias como las tres delegaciones en conjunto, pues elaborando este sorteo que se va a realizar, y creo que va a ser otra nueva actividad por parte tanto del ayuntamiento como de ellos, y queremos darle un poquito de auge y que tengan también ellos una actividad que no han tenido en un año de pandemia muy duro para todos, y sobre todo para ellos, para este sector tan perjudicado como ha sido la agencia de viajes. Claro, lo decíamos al principio, ¿no? En la introducción del espacio, la esencia misma de los viajes y evidentemente del trabajo o la actividad que desarrolla las agencias de viaje es la movilidad y también la confianza. Ni una ni otra la hemos tenido durante este último año a causa de la pandemia, y especialmente además también en nuestra localidad durante todo este mes de abril, que ha sido, bueno, pues especialmente duro, ¿no? Para todos los establecimientos que han tenido que cerrar sus puertas. Reme, decía también antes que los ubriqueños parece que responden a toda esta serie de iniciativas que se planifican. Tú, con tu experiencia desde Comercio, con todas las campañas de apoyo al comercio local que has organizado, ¿crees que los ubriqueños somos en ese sentido solidarios e intentamos aportar también nuestro granito de arena? Totalmente. Además, te lo digo porque en la campaña anterior, como te he comentado, ellos que no han tenido, la agencia de viaje que no han tenido beneficio ninguno en las otras campañas que hemos tenido. Ellos han participado apoyando a estos comercios también, para que vean la solidaridad de ellos mismos, que aún no teniendo nada ellos que dé beneficio, pues ellos han sido los primeros también que han colaborado. En este caso, yo creo que todos estos establecimientos con los que han colaborado ellos, que también en este caso le van a dar también un poquito de ayuda a ellos que se lo merecen, y entre todos pues tenemos que participar. Y además, pues, como tú bien sabes, todas las actividades, todas las campañas que hemos tenido está teniendo muy buena aceptación por parte de todos los ubriqueños, y esperemos que esta también pues sea también de la misma aceptación que las anteriores. Una campaña que se convierte en transversal en el sentido de que, bueno, colabora también turismo y colabora también participación ciudadana, ¿no? Vamos a conocer un poco lo que aporta cada uno. Por ejemplo, no sé, desde Participación Ciudadana, Antonio Martel, que, bueno, pues también es una delegación, como decimos, muy transversal, ¿no? Que puede incorporarse al trabajo que se desarrollan en el resto también de delegaciones del ayuntamiento. Sí, Rocío, burdamente dicho, toca todos los palos, ¿no? Participación ciudadana y desde bien dicho esas dos palabras, buscamos la participación ciudadana de que colaboren y que nos ayuden tanto a lo que son las delegaciones como a las agencias de viaje, que al fin y al cabo, como tú bien has indicado, son las grandes damnificadas en todo este tema de pandemia, por desgracia, y de que buscamos esa participación ciudadana de poder entre todos echar una mano y relanzar un poco este sector, ¿no? Con las ganas y la ilusión que siempre le ponemos a todas las cosas y que, bueno, es de necesidad, ¿no? El intentar, pues, restablecer otra vez las costumbres y hábitos de vida que tenemos, siempre mirando por la salud y por la integridad de las personas, pero sí, esa participación ciudadana es fundamental en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de salud como en este caso del tema de turismo, viajes y los comercios afectados con toda esta pandemia, de que participen todos y cada uno de todas las iniciativas que se activen. Claro. Y en el caso de turismo, bueno, pues si bien es cierto que esta delegación quizás está más centrada en realizar propuestas e iniciativas que puedan atraer el turismo hacia Ubrique, ¿no? Con proyectos fundamentales como la obtención de esa fiesta de interés turístico nacional para la Crujía de Gamone, también es cierto que en este caso, bueno, pues se respaldan a la agencia de viajes, que lo que hace es todo lo contrario, ¿no? Exportar ubriqueños que se van de turismo, no fuera. Sí, así es, Rocío. Es decir, nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique, tanto en las dos delegaciones, las tres delegaciones que somos los partícipes de esta iniciativa junto con la agencia, entendemos y indudablemente el turismo forma parte también, no solo del traer a turistas y que los turistas disfruten de nuestra localidad, sino también apoyar, que es lo que estamos haciendo, apoyar al sector turístico de nuestra localidad. Claro. En este caso, las agencias de viaje, pues como han dicho los compañeros anteriores, son una de las más afectadas, por no decir la más, ¿no? Por el ingreso tan escaso que han tenido, por no decir nulo. Y ya, pues indudablemente, nosotros nos pusimos en contacto con ellos y estuvimos entablando diferentes conversaciones, diferentes reuniones, y teníamos claro y era evidente que queríamos ayudarlos y queríamos de alguna manera hacer partícipe a nuestra población dentro de la Delegación de Participación Ciudadana, a nuestro comercio, dentro de la de comercio y, por supuesto, al turismo, ¿no? Ya que son sectores que se dedican plenamente a la actividad turística del pueblo. Y por ello, lógicamente, la Delegación de Turismo está ahí pendiente. Hemos estado pendientes incluso en las ayudas últimas que han salido, mandándole toda la información, no solamente a las agencias de viajes, sino también a los diferentes alojamientos rurales y a las actividades de turismo activo, que el caso era en las últimas subvenciones que han salido, y hemos estado pues en contacto por si tenían algún problema o tenían alguna dificultad a la hora de solicitarla. Es decir, que nosotros hemos estado en contacto. Y esto es una de las actividades que creo que es una actividad donde demuestra que el Ayuntamiento de Ubrique está pendiente de sus comercios, pendiente de sus negocios y pendiente de sus ciudadanos. Vamos con los detalles, si os parece, ¿no? De la iniciativa organizada. Se trata de un sorteo, se denomina 1.500 euros para el viaje de tus sueños. ¿Cómo se ha orquestado esta campaña? No sé, Jorge, por ejemplo, podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo pensáis vosotros que se puede contribuir desde el ayuntamiento para bueno, pues, promover, ¿no? El servicio de las agencias de viajes. Bueno, pues nada, desde el primer momento, ¿no? Pues las tres agencias hablamos y nos pusimos en contacto con el ayuntamiento. Teníamos esta idea, ¿no? De un sorteo. Y desde el ayuntamiento, pues en todo momento, pues nos apoyaron, han colaborado con nosotros y bueno, es una iniciativa que pueda ayudarnos, ¿no? En estos momentos tan, tan complicados, que parece que se está abriendo un poco, pero bueno, todavía estamos en el fondo del pozo, ¿no? A la hora de solicitar la colaboración ciudadana también, ¿no? A la hora de participar en este sorteo, bueno, también decir que llevamos un año sin beneficio, pero no significa que sea un año sin trabajar, ¿no? Porque todas las agencias, bueno, hemos ayudado desde traer a viajeros a casa, ¿no? Con repatriaciones, hemos facilitado cancelaciones, cambio de fecha a viajeros, y, bueno, hemos colaborado con todas las devoluciones de los clientes, nos hemos peleado con las aerolíneas, con los hoteles, con proveedores y seguimos en ello, ¿no? Y bueno, y todo eso siempre renunciando al beneficio, ¿no? Claro, es un año durísimo y muy difícil, ¿no? Especialmente para el sector de las agencias de viaje. Todos nos acordamos del determinado sector, ¿no? Quizás de la hostelería y demás, porque bueno, del mayor número de puestos de trabajo aquí en nuestra comunidad, pero sí que es verdad que en vuestro caso, las agencias de viaje, pues ha sido todavía muchísimo más complicado. ¿Cómo puede ayudar este sorteo? ¿Cómo se puede participar y se puede contribuir? Bueno, pues vamos a poner a la venta unas papeletas cuyo coste es 5 euros. Se van a poder adquirir en las agencias de viaje, bueno, y en muchos comercios que nos van a colaborar con nosotros también, que nos van a echar una mano. Y bueno, el sorteo será el 8 de septiembre, en las tres últimas cifras de la 11, bueno, lo típico. Y el ganador, pues, será agraciado con un bono de 1.500 euros, que, bueno, que podrá gastarlo en viajes, ¿no? Puede gastarlo hasta el 31 de diciembre de 2022 y, bueno, se puede gastar en un solo viaje, en varios viajes, en varias reservas. Y el coste de la papeleta, como he dicho, son 5 euros, pero bueno, es como una inversión. O sea, esa papeleta después serviría, si no es agraciada o incluso siendo la agraciada, podrá utilizarlo como bono de descuento en cualquier reserva que haga en la agencia. La papeleta vale 5 euros, pues la papeleta servirá de bono de descuento de 10 euros. Cualquier viaje que compren, siempre que sea una reserva hotelera, un viaje combinado, pues podría utilizarse como bono de descuento. O sea, dobla su valor nominal, dobla su valor económico, porque después se puede utilizar esa misma papeleta. Nos ha costado 5 euros, sin embargo la podemos utilizar con 10 euros de descuento por un servicio que contratemos en la agencia de viaje, ¿verdad? Correcto, sí. Como te he dicho, pues siempre plazas hoteleras, viajes combinados. Bueno, viajes combinados es todo lo que implique un medio de transporte, una reserva hotelera y algún otro servicio, como, no sé, el seguro de viaje, el transporte. Es, digamos, el típico paquete que adquiramos, por ejemplo, a Tenerife. Pues eso es un viaje combinado, ¿no? En eso también se podría emplear. No se podría emplear en servicios sueltos como tipo tren, autobús, avión, pero en el resto, pues sí. Claro. Bueno, a mí me gustaría señalar aquí, ya puesto, Jorge, si te parece. Bueno, porque mira, en octubre recuerdo que hablábamos del bono turístico cuando salió por aquel entonces. La pandemia es verdad que lo paralizó, la situación de la pandemia, y ahora vuelve a reactivarse. En Ubrique las agencias de viaje ya trabajan con ese distintivo de Andalucía Segura y ofrecen servicios con esta garantía de seguridad. Y eso es quizás elemental en los tiempos en los que nos encontramos, ofertar viajes seguros y fomentar esa confianza, ¿no?, de la que hablábamos antes. Si yo me busco un viaje por mis propios medios, a lo mejor no me estoy garantizando esa seguridad que sí me garantiza las agencias de viaje, ¿verdad? Claro, sobre todo, más que el destino sea seguro en sí, ¿no? Porque si adquieren un viaje por internet, a lo mejor es el mismo hotel que yo le estoy ofreciendo, ¿no? El tema es que el tema de las cancelaciones, el tema de los reembolsos, que bueno, yo estoy seguro que muchos de los viajes que se han adquirido por internet ha sido mucho más complicado el tema de reembolso y demás, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos ahí, estamos pendientes de la fecha límite de cancelación sin gasto, la solicitud de reembolso. Digamos, estamos respaldando mucho más al cliente, ¿no? Que al hacer la reserva directamente a través de internet de forma más fría, más automática, ¿no? Tiene una persona que siempre le va a apoyar, ¿no? ante cualquier problema. Claro, eso sí que es un... Dime. No, sí, dime. No, y bueno, aquí también podemos recomendarle, aconsejarle cuál es el destino en este momento más que puede ser más seguro, más fiable, ¿no? Claro. Esos dos aspectos son importantes, ¿no? Porque uno de los principales caballos de batalla es la deuda generada, la duda que se genera entre los viajeros por esos viajes pagados y no disfrutados, si no cuentan quizás con un seguro, y sobre todo cuando hablamos de las aerolíneas, ¿no? Que ahí hay mucho que pelear. ¿Cuál es la situación actualmente a este respecto sobre modificaciones o cancelaciones de viaje a causa del COVID? La agencia de viajes se asegura, se garantiza, ¿no?, ese desembolso en el caso de que pues se cancele. Bueno, lo que sí aseguramos es que por lo menos vamos a luchar por el reembolso, ¿no? Claro. Porque hay veces que no depende de nosotros, ¿no? Exacto. Como ejemplo, pues ayer recuperé unos vuelos que estaba detrás de ellos desde el verano, pero bueno, se ha conseguido. Lo que pasa es que los plazos ahora se amplían mucho porque, haciendo un poco de abogado del diablo, entiendo que las aerolíneas, todos los servicios están hasta arriba, ¿no? Esto ha sido algo fuera de nunca hemos visto nada igual, ¿no? Entonces, pues para ellos también es complicado muchas veces, ¿no? El reembolsar de forma automática, ¿no? Pero sí es cierto que en su gran mayoría se está recuperando todo, con más o menos tiempo, ¿no? Pero se está recuperando todo. Hay siempre que nos queda, sí, mejor una reserva hotelera no reembolsable, algunos casos muy puntuales, ¿no? Pero por lo general se recupera todo. Claro, hay determinadas aerolíneas que a lo mejor es mucho más difícil de conseguir ese reembolso que otras, ¿no? O incluso algunas en vez de, en función de la tarifa que tuviésemos contratada, pues a lo mejor en vez del reembolso, pues lo que te da a cambio es un bono que te da un par de años para gastarlo, y cuando caduca el bono, entonces sí te permite el reembolso. O sea, cada una ha tomado una forma de responder a esto, ¿no? En función también de la situación económica que se encuentran. Hay aerolíneas que han quebrado, ¿no? O sea, entonces hay muchas que no han podido hacer el reembolso automáticamente y de esta forma con los bonos pues están un poquito alargando el su vida, ¿no? Porque es complicado para ellas también, entiendo. Claro. Además de todo esto, según lo que tú has comentado antes, no hemos tenido beneficios este año, pero no hemos dejado de trabajar. Las agencias, como todos, han tenido que adaptar a los constantes cambios de la normativa, ¿no? En vuestro caso, pues además, en un ámbito más amplio, porque podéis trabajar con el marco internacional. ¿A qué destino se puede viajar? ¿Cuándo y cómo? Todo esto es un escollo que hay que saldar y que vosotros, bueno, pues tenéis que estar al tanto, ¿no? Por ejemplo, no sé, Reino Unido, se me viene a mí la cabeza, ha dicho que España no es destino seguro. Luego vosotros tenéis también que estar pendientes de qué países tienen sus fronteras abiertas a los viajeros españoles, ¿no? Hay que estar al día. Es un trabajo también añadido, ¿no? Claro, tienes que estar pendiente y además, como dices, lo que hoy es blanco, mañana es negro. Claro. Tampoco puedes asegurar nada. Tienes que estar constantemente viendo la internet, ¿no? Viendo un poco la información que se ofrece desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, en fin. Bueno, lo que sí es cierto que tampoco nos han solicitado demasiados viajes al extranjero, ¿no? Claro, evidentemente. Pero no tiene demasiados problemas, ¿no? La expectativa es que de aquí a ahora en adelante, ¿no? Con toda esta apertura, tú dices que todavía no habéis visto la apertura. Es verdad que ha pasado muy poco tiempo desde que se abrieron las provincias, ¿no? Que fue el primer pasito. Después se ha abierto la comunidad. Y bueno, pues poco a poco, incluso cuando hablemos ya de esa inmunidad de rebaño con el ritmo de vacunación, en fin, poco a poco, pues se intentará salvar ese marco turístico. público, las expectativas están ahí, ¿eh? De hecho, en Fitur se habla de eso, de intentar conseguir, o se va a hablar de eso, intentar conseguir que regrese el turismo, ¿no? Y que se reactive. Vosotros, por ejemplo, pues planteáis esta primera iniciativa, este sorteo, lo presentáis ahora. Y no es casual, ¿no?, el momento de la presentación, porque en iniciativas como esta lleváis trabajando ya tiempo, pero se presenta ahora, que es cuando se puede viajar, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, la idea es esa, que bueno, estamos a las puertas del verano. Parece que bueno, con el tema de la vacunación se está abriendo todo un poco, hay esperanzas y bueno. Poco a poco, yo creo que bueno, empezar primero por lo más cercano, destinos nacionales, y en función de que vayamos cogiendo confianza, pues no sé, ya pensar un poquito quizás más adelante en el extranjero, ¿no?, en otros destinos, y bueno, y hacer también turismo en España, que también lo necesitamos, ¿no?, aquí en España. Claro, porque el lubriqueño viaja, ¿verdad? Ahora no ha podido, pero el lubriqueño viaja, ¿no? Bueno, eso, ahora mismo somos tres agencias de viajes en Ubrique, hemos estado incluso cuatro agencias, ¿no? Sí. O sea, el ubriqueño viaja y utiliza las agencias de viajes. Exacto. Y ahí está el servicio, un servicio de confianza, como decíamos antes, que nos puede asesorar, que en estos tiempos es elemental y que está preparado, ¿no? Porque trabajáis en el sector, sois profesionales del sector y conocéis perfectamente cómo funciona todo. Así que, bueno, mejor no arriesgarse y ir a lo seguro, que es lo que nos puede ofrecer la agencia de viaje. Por ejemplo, Jorge, de cara, y ya te dijo, de cara a este puente El Petaquero, viajes cortos, ¿no? Destinos próximos. Que suele quizás caracterizar más al puente que se nos aproxima, ¿no? Claro, digamos, el puente este se caracteriza por quizás casi siempre, ¿no?, por el buen tiempo, ¿no? Bueno, pues un par de días, destinos de playa, pues es el momento para inaugurarlo, ¿no? Quizás, ¿no? Que es lo que siempre se ha vendido en su gran mayoría. Costas de Cádiz, costas de Huelva, costas de Málaga, quizás para 2 días, pues lo más adecuado, lo más cerquita, y bueno, y donde hay ofertas interesantes, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre la campaña que estamos presentando en el día de hoy? Ya hemos dicho cómo participar, ¿no? Decíamos que las papeletas se pueden comprar en las agencias de viajes, se pueden adquirir también en establecimientos colaboradores, no sé si incluso en la propia oficina de turismo, ¿no?, José Antonio Orellana, también estarán disponibles esas papeletas. Bueno, de momento, Rocío, el tema organizativo en este aspecto, ellos son los que, precisamente, los principales implicados van a tener la venta en sus establecimientos, porque de este modo creo que quizás la gente llega, compre y empiece también un poquito a buscar, ¿no?, alguna iniciativa de viaje que le interese. Eso sí, claro. También le hace una publicidad interna a ellos. Y después, como ellos también estuvieron ayudando a diferentes sectores comerciales, como ha explicado Remedio, pues también los sectores comerciales a los que ellos ayudaron van ahora a tomarle, a tenderle una mano y también van a vender. Creo que esa iniciativa son ellos las que la tienen que tomar y a partir de ahí pues empezar a comprar todo el mundo. Yo desde luego voy a comprar las mías, porque si me toca a mí, pues también me merezco y nos merecemos todos un pequeño viajito, ¿no? Bueno, pues con 1.500 euros se puede hacer muchas cosas, ¿no? Digo yo. Claro que sí. Oye, Jorge, ¿dónde nos podemos ir con 1.500 euros si nos toca? Ya puestos a fantasear. Bueno, pues 1.500 euros, y le puedes añadir después 500 euros más y tienes 2.000 euros, puedes irte donde quieras. Bueno, con 1.500 euros te puedes ir a muchos sitios, ¿no? En función de la época del año. Bueno, si hablamos de España inicialmente, pues cualquier isla, podemos hacer alguna reserva incluso internacional, no sé, a Europa, incluso Caribe. Digamos, es una ayuda, ¿no? Incluso si quieres gastarte algo más de dinero en un viaje más largo, algo más importante, pues bueno, ya tienes ahí 1.500 euros de fondo para empezar a pensar, para ir a donde tú quieres. Claro. Las papeletas van a estar a la venta entonces durante todo el verano, porque el sorteo nos ha dicho que es el 8 de septiembre, de manera que yo imagino que hasta el 7, 8 mismo estarán a la venta, ¿no? Claro. Hasta justo antes del sorteo, pues si tenemos papeleta, pues vamos a seguir vendiéndola. Exacto. Y incluso, bueno, pues si se gastan, podrían pensarse realizar todavía más, ¿no? Para seguir aportando. Ojalá tengamos que pensar en eso. Ojalá, ojalá. Bueno, pues es la campaña, como decíamos, de promoción y de colaboración con las agencias de viaje en nuestra localidad. Recuerden, las tres agencias de viajes que hay en Ubrique, que se han unido, Gran Mundo Tour, Viajes Tourmalet y Viajes Carrefour, con el que además también nosotros colaboramos todos los años, ¿no? O más bien Jorge colabora con nosotros con ese espacio de viaje que nos ofrece cada verano, que nos lleva a esos destinos, que nos hace además también disfrutar de ellos con el espacio de viajes aquí de Radio Ubrique. Y bueno, pues si quieren seguir viajando, ya saben que ahí está esa posibilidad y qué mejor manera que hacerlo pues de forma segura, ¿no? Con Gran Mundo Tour, con Viajes Tourmalet y con Viajes Carrefour. ¿Qué más nos queda por decir? Reme, Antonio, José Antonio Orellana o Jorge, ¿cómo podemos concluir? Bueno, yo quiero decir, perdona a los compañeros, decir que el ayuntamiento, como tú has dicho, que hemos colaborado, nosotros le hemos pagado toda la cartelería que ellos nos han pedido, las papeletas también, la impresión de las papeletas también la hemos pagado nosotros, también le hemos, aparte de la ayuda que tú bien comentaste para el viaje, también hemos colaborado las tres delegaciones, pues quería decirte eso, que eso, también le hemos ayudado en cuña publicitaria, todo lo que sea. El tema de publicidad, pues también colabora las tres delegaciones, en fin, que creo que desde el ayuntamiento hemos apostado bastante fuerte dentro de nuestras posibilidades, de todo lo que hemos podido y todo lo que ellos nos han pedido. Creo que Jorge lo puede también constatar, que nosotros en todo lo que nos han pedido lo hemos hecho. Así que yo creo que, por mi parte, no tengo nada que añadir. Decir que compren las papeletas, que se acaben antes, muchísimo antes del día 8, y que ojalá pudieran hacer otro viaje más. Yo, como dice José Antonio Orellana, también voy a comprar, porque yo soy muy viajera, que me toque. Esto por el sorteo, después no vaya a decir que esto es un fraude, que esto va por la 11. Que te puede tocar perfectamente, ¿verdad? Eso, claro, que sí. Hay que colaborar. Así que lo que he dicho antes, que ellos han colaborado cuando se ha hecho la otra campaña y que un pequeño suceso entre todo el mundo podemos ayudarlo y que salgan ellos de este valle tan grande que han tenido durante este año. Antonio Martel, ¿qué podemos decir para concluir? Yo participaré igualmente y bueno, y que, como bien ha dicho Remedio, que toque el número agraciado de la 11, ¿no? Y en definitiva, pues bueno, sí, buscar esa participación, que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo participen, colaboren, ayuden a, en definitiva, detrás de todo esto están personas, están comercios, están el trabajo que le han costado levantar estas persianas, todos y cada uno de los días que están recibiendo 0 euros. Y como bien ha dicho ahora, aún cerrados, han estado ayudando y colaborando, intentando pues rescatar ese dinero de esas cancelaciones, todo lo que significa pues un negocio, ¿no? Y que, bueno, entre todo, entre la participación de estos ciudadanos, que colaboren con nuestros convecinos, que detrás de ellos hay personas que, bueno, que tienen esos negocios, esa ilusión y esas ganas de, bueno, intentar remontarnos, remontar un poco, y en definitiva estamos tratando de que relanzar un sector que ha estado en decadencia y que ahora es el momento de intentar ayudar codo con codo entre todos los ubriqueños con esa participación y que participen dentro de este punto. José Antonio, para finalizar. Bueno, yo principalmente comentar, igual que ha dicho Antonio, ¿no? Un poco animar a la población, animar a que todo el mundo participe, que el turismo es un sector importante dentro de nuestra localidad y por eso lo tenemos en cuenta y lo tenemos y estamos pendientes de todo lo que conlleva los comercios dedicados a este sector, y que desde el ayuntamiento pues estamos pendientes un poco de esta recuperación o reacción turística de nuestro pueblo, de forma interna trabajando en muchas iniciativas que ahora poco a poco iremos poniendo en marcha por la situación, ¿no? Una vez que vemos que un poco a poco vamos levantando de la pandemia, pero que aún, por supuesto, tenemos que ir con prudencia y sobre todo teniendo en cuenta la situación en la que estamos, que aún no estamos del todo, estamos flotando un poquito en la realidad. Y por supuesto, animar a la participación. El lunes ya se ponen a la venta, el lunes ya ellos van a tener la cartelería para que puedan distribuirla pues a nivel local, en los diferentes establecimientos que ellos quieran, y que bueno, que por 5 euros tienes 5 más de regalo en un descuento, y además pues te puede tocar un sorteo. Es que yo creo que es una actividad y una iniciativa importante y que bueno, que te puede llamar, ¿no? Es atractiva y puede llamar a todo el mundo la atención, ¿no? En este caso. Por lo tanto, animar la participación y por supuesto que esperemos que esto levante y que el turismo vuelva de nuevo con el esplendor que anteriormente lo tenía y con las iniciativas que nuevamente estamos preparando para lanzarlas. Precisamente saldrá una muy pronto, que es la Gincana Infantil, que lo quería decir también, y y recuperar un poquito también ese turismo familiar que vamos a tener también, tanto local como el que venga de fuera. Claro. Y por último, Jorge, las agencias de viaje lo han pasado realmente mal, ¿no? Este año ha sido un año muy duro. En el verano parecía que se podía salir un poco adelante, pero después llegó el otoño, bueno, ya a finales de verano, ya en agosto, a finales de agosto, volvió a caer todo y fue como otro mazazo, ¿no? Y bueno, cuesta muchísimo levantarse, imagino, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Sí, no queda otra. Pero bueno, seamos positivos y esperemos que por fin este verano esto arranque. Y bueno, y para concluir, pues en nombre de las tres agencias que hoy estoy representando, pues agradecer al Ayuntamiento de Ubrique pues todo el apoyo que nos ha dado desde el principio y bueno, y animar a todos los ubriqueños a participar en esta iniciativa que nos van a echar un cable muy importante, ¿no? Pues con ese último mensaje nos quedamos y, por supuesto, difundiendo la campaña que se ha organizado y de la que informaremos también y hablaremos en sucesivo. Recuerden, por tanto, consigue esos 1.500 para el viaje de tu sueño, pues simplemente por esas papeletas que podemos conseguir en las tres agencias de viajes que colaboran en esta campaña: Gran Mundo Tour, Viajes Tourmalet y Viajes Carrefour. Nos quedamos con toda esta información. Jorge Carrasco, Reme Trujillo, José Antonio Orellana y Antonio Martel, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego.